Ayer salimos a buscar chocolate, pero no encontramos ni un poquito. Los demás que querían también festejar Pascua no nos dejaron ni un poquito de chocolate. Y nosotros queríamos chocolate, pero se había acabado. No encontramos ni chocolate, ni huevos de chocolate, ni gallinas de chocolate, ni pollitos de chocolate que van adentro del huevo de chocolate. Lo único que encontramos fue leche chocolatada, que nos la tomamos todos entre todas, y semillas de cacao, que las llevamos a la huerta a ver si brotaban. Pero no brotaron, por más que las regamos y las requete regamos. Y en vez de encontrar un árbol de chocolate, encontramos un árbol de amigues. Entonces nos llevamos uno. Igual, ya no queremos pasear más perros porque si no, nuestras gatitas se sienten mal. Entonces, a la perra de un amigo que nos seguía, la llevamos de vuelta a su casa y después nos quería llevar otro perro de una amiga y nos estaba por llegar y entonces lo ahuyentamos. Blanco, blanquito, marrón, marroncito. Nunca es suficiente, ¿me comerás un poquito? ¿Qué es? No hay más cocoa, cada cual para su casa. Salen calientes y se empiezan a abrazar. Salen contentos y nadie sabe por qué. Arrancan para una mesa a liquidar el cuplé. Y sobre 20 por 20, lo que mide una baldosa, el murguista es una rosa, decorando el mostrador. Estudia la situación, estudia, interpreta cómo viene y de mientras se entretiene tomando contrarreloj. Oye sonido a mañana, la noche se fue volando y el que sigue amenazando, la última que me voy. Endereza el espinazo, sale a respirar la calle y en la puerta de un garaje da la espalda en un rincón. Para un taxi con el bolso, se tira como un golero y con tono de burguero le canta la dirección. Almas Cocoa, de Pinocho Rutil y Edu Lombardo. La respuesta es el chocolate. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro.